Que el Señor bendiga a la iglesia en esta mañana rica y abundantemente. Que la gloria del Santo de Israel sea sobre cada una de nuestras vidas en esta preciosa mañana. Yo quiero inmediatamente invitarles, amados, a estar de pie para que leamos una palabra, la cual encontraremos en el libro de los Hebreos, en su capítulo 12, y allí estaremos leyendo los versos 14 al 16. Hebreos capítulo 12, los versos del 14 al 16. Y lo vamos a leer en esta mañana en dos versiones, en la versión Reina Valera y en la versión Dios habla hoy. Dice así la palabra del Señor en el nombre de Cristo Jesús. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. No sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Dice en la versión Dios habla hoy: procuren estar en paz con todos y llevar una vida santa, pues sin la santidad nadie podrá ver al Señor. Procuren que a nadie le falte la gracia de Dios, a fin de que ninguno sea como una planta de raíz amarga que hace daño y envenena a la gente. Que ninguno de ustedes se entregue a la prostitución ni desprecie lo sagrado, pues esto hizo Esaú, que por una sola comida vendió sus derechos de hijo mayor. Padre, te alabamos y te bendecimos en esta mañana. Exaltamos tu nombre, Señor. Solo tú eres Rey, solo tú eres Dios. Solo tú eres merecedor de la alabanza y de toda adoración. En el nombre de Cristo Jesús te pedimos en este momento que tú trates con nuestras vidas. Que tú nos enseñes cuál es tu voluntad para con cada uno de nosotros en esta mañana. Y que tú, Señor, sensibilice nuestro espíritu, nuestra mente y nuestro corazón para recibir tu palabra. Gracias te damos, Señor, en esta hora. Estamos en tus manos, en el nombre de Jesús. Puede sentarse, amado hermano. Yo me gozaba en gran manera en esta mañana cuando se estaba impartiendo la clase bíblica, porque una vez más vemos y confirmamos cómo Dios trata de una manera sistemática con su iglesia, cómo Dios traza una línea conforme a su propósito de lo que Él quiere que su iglesia aprenda. Y entiendo, como sucede de manera muy frecuente, que no es una coincidencia, sino que es una diosidencia, que es Dios que ordena todo lo que nosotros hacemos aquí para edificar a su pueblo y para que su pueblo comprenda y entienda lo que Él quiere y requiere para su pueblo en este tiempo. ¿Cuántos creen eso? ¿Cuántos pueden decir amén a esa realidad? Lo que llega a nosotros desde este lugar es lo que Dios quiere que nosotros aprendamos. Y esta mañana se hablaba acerca de hijos o bastardos. ¿Somos bastardos o somos hijos? Y veíamos la diferencia entre lo que era un hijo y lo que era un bastardo. Sin embargo, siendo hijos, tenemos que reconocer que a nosotros nos corresponden una serie de deberes, así como tenemos derechos como hijos, ¿verdad? Como hijos tenemos derechos. ¿Cuáles son esos derechos como hijos? Heredamos, estamos en la protección del padre, en su seguridad, tenemos alimento, tenemos vestido, el padre nos provee. O sea, todo eso son derechos que tenemos. al ser hechos hijos. Por eso se citaba esta mañana el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 12, cuando dice: a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, ¿verdad?, le fue dado el ser hechos, ¿qué?, hijos de Dios. Y la palabra del Señor dice que Él suple para nosotros abundantemente, no ni siquiera como pedimos ni como queremos, sino como, según sus riquezas en gloria. Eso establece la palabra. Esos son derechos como hijos. Pero como hijos, también nosotros tenemos deberes para con el Padre. Tenemos deberes como hijos de Dios, cosas que nos corresponden hacer. Y ese es el tema de esta mañana: lo que nos corresponde. Usted lo puede asumir como nuestros deberes. Y es solo una pequeña parte de ellos, porque solamente voy a tocar tres en esta mañana. Solo tres cositas que nosotros tenemos que hacer, las cuales yo entiendo que van a ser de gran edificación para nuestras vidas. Cuando nosotros leemos aquí al escritor de Hebreo, vemos que esa sección, él comienza dándonos una sugerencia. La sugerencia del verso 14 nos dice que seguid la paz y que Hebreos 12:14, hermano, Hebreos 12:14, ese versículo es clave de la vida cristiana, clave. Dice, seguid la paz y que y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. O sea, es un requisito básico para el creyente seguir la paz y que y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. En la Biblia, en la versión Dios habla hoy, es un poquito más directa y nos dice: procuren estar en paz con todos. Y añade, y llevar una vida santa. En otras palabras, amado hermano, cuando nosotros vemos los concursos de belleza y que le están haciendo las preguntas a las mises, le preguntan, ¿qué tú quieres? Y todas ellas dicen, paz en el mundo. No es así, entonces, comienzan por ahí, ¿verdad? Paz en el mundo. La palabra de Dios está diciendo que puede haber paz en el mundo. ¿Cuántos creen eso? Puede haber paz en el mundo. En su sermón del monte, el Señor les dijo a los que estaban allí escuchando, y la palabra de Dios queda escrita para que también el Señor nos hable a nosotros de la misma manera, y dice: bienaventurados los pacificadores, porque ellos verán a Dios. En otras palabras, el pacificador no es aquel que cuando hay dos personas que están en disputa, cuando hay dos personas que están en el pleito, esa persona se mete, lo desapalta y los calma. Ese no es el pacificador. El pacificador es el que obra de tal manera para que en su alrededor, en sus congéneres, en sus prójimos, haya paz. Es decir, que usted opera de tal manera que no se llegue al conflicto. No sé si me entienden la diferencia. El pacificador no es el que se mete en el pleito de dos para desapartarlo. A ese le podemos llamar un desapartador. Lo podemos llamar un árbitro. El que se mete en el pleito de dos que están peleando, ¿verdad? Ese no es el pacificador. El pacificador es aquel que obra de tal manera de que esos dos no lleguen al pleito. Ese es el pacificador de cual habla la palabra. Y nosotros aquí vemos que hay un imperativo y dice: procuren la paz. En otras palabras, nosotros tenemos que ser proveedores de la paz donde quiera que nosotros nos encontramos. ¿Cuántos dicen amén? Mira al que te queda al lado y dile: tú eres un hijo de paz. Y nos dice que debemos llevar una vida santa. La paz, amado hermano, es la esencia de la vida cristiana. Es la esencia de la vida del creyente, la paz. La palabra de Dios también nos revela y nos relata que en tiempos antes de Jesús partir, habló con sus discípulos y les dijo: mi paz. Vamos, iglesia, vamos, iglesia. Ayúdeme. Mi paz os dejo, dijo el Señor. Implica, amado hermano, que el creyente tiene que tener paz para poder ser promotor de la paz. Usted no puede darle paz a otro, usted no puede promover la paz entre su prójimo, usted no puede promover la paz entre sus hermanos si usted no tiene la paz que viene de Cristo. Entendemos en consecuencia que la paz es una parte esencial de la vida del creyente. ¿Pero qué es eso? ¿Paz es el antónimo, es lo contrario a la guerra? ¿Cómo lo concebimos eso? ¿Es lo contrario a la guerra? ¿Recuerdan esa famosa canción que dice: paz en la tormenta? ¿Recuerdan eso? Aunque haya tormenta, usted tiene paz. Entonces, ¿en qué se basa la paz? ¿En qué se basa la paz? Aunque haya tormenta, yo estoy en paz. Aunque haya problema, yo estoy en paz. Aunque haya necesidad, yo estoy en paz. Aunque haya enfermedad, yo estoy en paz. Entonces, ¿en qué se basa la paz? En la fe, dice la hermana. La paz viene a nuestra vida cuando nosotros somos capaces de creer y de confiar en que Dios va a cumplir lo que Él ha prometido que va a hacer en nuestra vida. Cuando somos capaces de creer esa palabra que nos dice: joven fui y he envejecido y no he visto justo desamparado ni su simiente que mendigue pan. Usted tiene paz como cuando Habacuc, usted puede ver que no hay vaca en los corrales, que no hay oveja en la majada, que no hay trigo en el granero, que no hay vino en el lagar, y con todo usted puede decir: me alegraré y me gozaré en Dios que es mi salvación. La paz, amado hermano, es un estado que solo viene de Dios cuando nosotros confiamos en Dios, porque sabemos que Él va a hacer lo que dijo que iba a hacer. Por eso, al final, el Señor le habla a sus discípulos y les dice: he aquí que yo estoy con vosotros. Todos, bueno, los fines de semana cuando van los domingos a la iglesia, o yo estoy con ustedes los martes en el culto de estudio bíblico, o no, vamos a ponerlo mejor, o yo estoy con ustedes en los cultos que se hacen en la calle. ¿Qué fue lo que el Señor le dijo? Yo estoy con vosotros, ¿cuándo? Todos. Incluye toda circunstancia, incluye toda situación, incluye todo problema, incluye todo aspecto de nuestra vida. Yo estoy con vosotros todos los días. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin del mundo. Y cuando nosotros creemos eso, entonces nosotros como que... el Señor está conmigo. ¿Cuántos lo pueden decir así? No era que me digan amén, era que me digan cuánto pueden decir: el Señor está conmigo. ¿Cuántos pueden expresarlo? Es: el Señor está conmigo. No temeré lo que pueda hacerme el hombre. Caerán 1,000 a mi izquierda y 10,000 a mi diestra, y a ti no te tocará, porque dice la palabra que no se duerme ni se adormece el que te guarda. Dios está conmigo. Y como tengo paz, entonces yo puedo ser promotor de la paz. Pero la palabra nos habla también de la santidad. Y nos dice que la santidad es el carácter de la vida del reino. Por eso la palabra dice sin la santidad. No habla de la paz, habla de la santidad. Sin la cual, ¿verdad? Que es la santidad. No se está refiriendo a la paz. Procura la paz. Procura estar en paz con todo. Y procura tener una vida santa. Sin la cual, en singular, ¿verdad? Se está refiriendo a la santidad. Sin la cual nadie verá al Señor. ¿Y qué es eso? La vida de santidad. Bueno, se habló esta mañana acerca del hijo bastardo y acerca del hijo que es hijo, ¿verdad? Y se estableció la diferencia entre uno y otro. La vida de santidad es aquella que vive conforme a los lineamientos y a los preceptos de Dios. Porque la santidad la genera en nosotros la presencia del Espíritu Santo de Dios. Y la única manera en que el Espíritu de Dios permanece en nuestras vidas es cuando nosotros le somos obedientes al Señor. Mucha gente busca la santidad en hacer cosas. Por eso usted ve que a la gente que en algún momento ha tenido una vida ministerial distendida, una vida ministerial destacable, por ejemplo, en el caso de la Madre Teresa de Calcuta, casi todo el mundo, yo creo que hasta los niños saben, una mujer fue entregada a la obra y hacía quizás mucho del trabajo que ninguno de nosotros estaríamos dispuestos a hacer y ella lo hacía. Entonces esta mujer es reconocida como una santa a través de lo que hace, a través de lo que ella manifestó, de lo que Dios había puesto en su vida. Pero la vida de santidad está más allá porque está ligada a mi obediencia al Señor. Y si soy obediente al Señor, entonces tengo la presencia del Espíritu Santo. Y si tengo la presencia del Espíritu Santo, entonces yo tengo una vida en santidad. Porque cuando desobedezco, el Espíritu Santo es aparte de mi vida. Yo estoy tratando de explicarlo lo más llano que puedo. No sé si usted me está entendiendo. Si me está entendiendo, dígame. La vida de santidad, hermano, no es solo venir a la iglesia, no es solo orar, no es solo ayunar, no es solo leer la Biblia. Porque si usted no lo cree, eso lo hacen hasta los ateos. La Biblia, la vida de santidad no se basamenta solamente en eso, sino se basamenta en la obediencia que usted tiene al Señor en su vida, que no se corresponde solamente con la vida de la iglesia, no se corresponde solamente con el ejercicio diario de usted venir aquí o de hacer las cosas que se... Eso es parte, hermana, eso es parte. Lo que pasa es que la vida de santidad se refleja en mi vida diaria, en todo lo que yo hago. Cuando lo que hago se corresponde con lo que creo, entonces el Espíritu Santo obra en mí. Y Dios nos está diciendo que sin esa santidad nadie verá al Señor. Hay gente que dice, eso no se sabe cuáles son los santos. ¿Cómo que no se sabe cuáles son los santos? Y la Biblia no lo dice. ¿Cuáles son? Ediona, ¿cuáles son los santos? Pero la Biblia dice cuáles son los santos. Por eso en el juicio de las naciones, en el capítulo 25 del libro de Mateo, cuando están todas las naciones, hay una parte que el Señor le dice aquí a la derecha y otra parte a la izquierda. Vamos a ver, porque Samuel, estamos hablando de santidad. ¿Qué es la santidad? Porque nosotros pensamos que la santidad es algo como etéreo, algo que está como allá arriba. No, la santidad es con mi vida. La santidad es ver, oiga hermano, la santidad es verificable. La santidad es verificable. Por eso, cuando el Señor hablaba con sus discípulos, le dijo, por el fruto se conoce el árbol. No dijo eso. Si el fruto es aguacate, el árbol no puede ser de mango, tiene que ser de aguacate. ¿Cuándo alaban al Señor? A menos que sea como Rolando, que tiene una mata, me dijo ayer, una mata de auyama que pare batata. Pero eso es a Rolando nada más que le funciona eso. Eso nada más a Rolando le funciona eso. Que tiene un híbrido que entonces la auyama la da bajo la tierra y la batata la da arriba. Pero eso nada más a Rolando. Pero en la Biblia la palabra dice que por el fruto, ¿qué? Por el fruto se conoce el árbol. Entonces si tiene mango, no es auyama, es mango. El árbol es de mango. Entonces el Señor distinguió entre los distintos tipos de árboles y ahí estableció la santidad. ¿Cómo? El Señor le dijo al grupito que estaba ahí, le dijo, óigame, tuve hambre. ¿Y qué pasó? Y no me diste de comer. Tuve enfermo, no fuiste a verme. Tuve desnudo, no me vestiste. Tuve sed, no me diste agua. En la cárcel y no me visitaste. Y ese grupito le preguntó, venga acá, Señor. ¿Y cuándo nosotros te vimos en todas estas cosas, Señor? Pues nosotros estábamos ministrando. Hermano, oiga bien, no se está refiriendo a la gente del mundo. Se está refiriendo a la gente que está en la iglesia. A eso que el Señor se está refiriendo ahí en Mateo capítulo 25. No se está refiriendo al mundo, se está refiriendo a la iglesia. Por eso dice la palabra, es una secuencia de parábolas. Y si usted ve, comienza diciendo, van dos caminando por el camino, dos moliendo en el molino, cinco vírgenes sensatas, cinco insensatas, el trigo, la cizaña. Él está hablando acerca de la iglesia. Y después de la iglesia usted lo saca y lo lleva al mundo. Porque el Señor no puede hacer distinción entre la gente del mundo, entre los que no han creído en Cristo, porque la salvación no es por obra. No sé si me están entendiendo. No lo podemos llevar eso al mundo, porque en el mundo la salvación no es por obra. Y no es que dice la palabra que no es por obra para que nadie se gloríe, sino que la salvación es ¿qué? Por la fe. Entonces eso hay que tenerlo claro, porque a veces la gente cree que el Señor está distinguiendo entre el mundo y entre los cristianos. No, ahí el Señor está distinguiendo entre aquellos que están en la iglesia. Y entonces a ese grupito le dice, tuve hambre, no me diste comer, tuve esto y tuve lo otro y nada. Y pero ve acá, Señor, pero ¿y cuándo te vimos en esto? Porque estuvimos ministrando y estuvimos cantando y estuvimos haciendo esto y estuvimos, ¿cuándo fue que te vimos y no lo hicimos? Dice, cuando no lo hiciste con uno de estos pequeños, conmigo no lo hiciste. A estos pequeños, ¿sabe a quiénes sí se está refiriendo? Se está refiriendo a los del mundo, a los que están afuera. Ay, Victoria, ahí se pone dura la cosa. Cuando no lo hiciste con uno de estos pequeños, ¿cuáles son estos pequeños? Los que están afuera en el mundo, que tienen necesidad del Señor, que tienen necesidad de ser visitados, que tienen necesidad de ser vestidos, que tienen necesidad de que se le dé agua, que tienen necesidad que se le dé alimento, que tienen necesidad que se vaya y ore por sus necesidades y por sus enfermedades. Son aquellos que están afuera, que son pequeños, pero ese pequeño, ese diminutivo es porque les falta la grandeza de la gloria de Dios en su vida. Porque en Cristo usted es poderoso, hermano. ¿Cuándo no lo hiciste por nuestro pequeño? ¿Y cuál fue la sentencia, Olivo? La sentencia fue, bueno, pues entonces, maldito soy con maldición, le dice el Señor, apartado de mí, hacedor de maldad, porque no los conozco, al fuego eterno, que no fue preparado para el hombre, sino que el Señor dice para quién fue, que fue preparado para Satanás y sus ángeles. Pero como tú hiciste la obra de Satanás y sus ángeles, entonces tú vas a acompañarle allá, a estar con ella allá, hacerle compañía. Pero al otro grupo, el Señor le dice, mira, estuve hambriento y me diste de comer. Estuve enfermo, me visitaste. Sediento, me diste agua, todas esas cosas. Y le, Señor, ¿y cuándo te vimos en eso? Por cuanto con uno de estos pequeños lo hiciste, conmigo lo hiciste. Entonces, oye, Samuel, ¿dónde viene? Seguir la paz y la santidad. ¿Sin qué? Sin la cual. Entonces el Señor le dice, venid, benditos de mi Padre, al cielo que ha sido preparado para vosotros desde el principio de los tiempos. Esos que obraron, que dieron de beber, que dieron de comer, que visitaron, que fueron a ver, que ayudaron, que sirvieron, a eso le dio la potestad de ¿qué? De poder entrar a la presencia del Padre, de poder ver a Dios, de poder contemplar a Dios. Entonces esos que obraron conforme a la voluntad y al propósito de Dios eran santos, porque sin santidad nadie puede ver al Señor. La santidad es aquí. Hay gente que está esperando que el Papa lo beatifique y lo declare santo. Que están esperando, no, la santidad, eso es allá que sabemos. No, no, no es allá, es aquí que se sabe si usted es santo o no. Si usted ejecuta y hace y cumple con los designios y con los propósitos de Dios en su vida. Hay gente, amado hermano, y se lo digo a la iglesia, hay gente que está esperando que Dios le confirme cosas, que está esperando que Dios le diga, este es mi ministerio, que este es mi don, que Señor, que háblame, que dime, que manda fulano, que me diga. Y Dios no le va a hablar. ¿Sabe por qué Dios no le va a hablar? Porque ya Dios dijo lo que quiere de ti. Lo que Dios está esperando es que tú ejecutes para entonces guiarte en el camino. ¿Alaba a alguien al Señor? ¡Aleluya! ¿Se entiende hasta aquí? Porque si no, yo vuelvo y comienzo. No, por eso no la mencioné. No la mencioné. Por eso. Pero mira, hermano. ¿Qué más dice? Dice el Señor, procura. Dice aquí la palabra en el verso 15, procura, dice la palabra, que a nadie le falte la gracia de Dios. Hermano, mire, no hay nada más grande que la gracia de Dios. La gracia es la manifestación, podríamos decir, hasta de cierta manera, la forma visible del amor de Dios para con el hombre. ¿Qué dice Juan 3:16? De tal manera amó que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, vamos a ponerlo de esta manera para que usted lo entienda. Antes había que pagar todos los años un cordero para perdón de pecado. Ahora hay uno hecho pecado, hecho cordero, muerto una vez y una sola vez. Y para siempre. Ya tú no tienes que hacer nada. Ya tú no tienes que traer nada. Ya tú no tienes que sacrificar nada. Ahora lo único que tú tienes que hacer es creer en Cristo. Y entonces el Señor te regala, te da, te obsequia la salvación por tu fe en Jesucristo. Aleluya. Pero entonces el Señor dice que a nadie le falte la gracia de Dios. Porque cuando tú no tienes la gracia de Dios, aquí dice la palabra que es por medio de nosotros que la gracia se multiplica. ¿O acaso no dice la palabra, da por gracia? ¿No es así que dice? ¿Da por gracia? La gracia de Dios se multiplica. La gracia de Dios se multiplica a través de la vida de cada uno de nosotros. Pero, ¿a quién es que no le puede faltar la gracia de Dios? ¿A mí o al otro? ¿A quién es que no le puede faltar la gracia de Dios? Hable duro. ¿A quién es que no le puede faltar la gracia de Dios? ¿A mí o al otro? El que anda buscando que no falte la gracia de Dios en el otro, está como la historia de Samuel en esta mañana, como los 60 segundos. Que anda buscando que la gracia de Dios abunde en el otro, pero no busca que la gracia de Dios abunde en él. Pero a Roma le como que le falta la gracia, porque Roma, mira, que Roma. O no, porque mira que a Valé le falta. Entonces están buscando que le falte la gracia, que no le falte la gracia en el otro, pero no busca que le falte la gracia a él. Porque entonces oye lo que dice aquí la palabra. Ay, ay, ay, pastor, qué problema. No me quiero meter en problemas. Pero dice aquí en esta traducción que aquel que le falta la gracia de Dios es como una planta de raíz amarga que hace daño y envenena. Nena a la gente. Wow, déjame coger un chin de aire. El que le falta la gracia es como una planta que tiene la raíz amarga que hace daño y mata a la gente. Anoche eran las 12 de la noche en la cabecera ahí de mi cama había un bocinón tirando reggaetón a tres pocheles. Y no reggaetón de lo de Moisés La Para y lo de qué sé yo quién y el lápiz y que no. Reggaetón de eso. Ya de usted sabe ya. De lo que no se pueden traducir, de eso. Ahí, a las 12. Pero Jesucristo, Dios mío. Y las 12:30. Pero Dios mío. Dios, le voy a dar un chance. Hasta la 1. Si a la 1 no apaga el equipito ese, llamo a la policía. Pues está bueno. Él tiene derecho a oír música. Pero yo tengo derecho a dormir. ¿Verdad que sí? Él tiene derecho a escuchar música. Pero yo tengo derecho a dormir. Si llega a la 1:08. Se pasó con 8 y no ha apagado. Mire, hermano, ya yo me estoy amargando, ¿sabes? Sí, y se me está yendo la paz. Y digo, cualquiera baja a decirle un par de cosas al sujeto es. Pues digo, pero caramba, porque si yo bajo y me meto en pleito con él. Él no tiene nada que perder, yo sí. Entonces no me conviene. Déjame llamar a la policía. Después de media hora el teléfono sonando, lo coge un policía y parece como que estaba durmiendo. Pues está grabando la voz, sale en el play, que la gente está. Buenas noches. Le doy la queja. Llama a Cristina, llama a la vecina, llama a otra gente. Sale una vecina, habla con ella. La música ahí en su buena. Ya yo entendí que la policía no me va a responder. Mire, hermano, eso que yo le estoy contando es lo que yo estoy hablando aquí ahora. Digo, bueno, la policía no va a venir, no está en eso. Digo yo a Cristina. Digo yo, more, tú no tienes una bomba por ahí o algo. Ya vamos a las 2 de la mañana. Oye, Olivo, vamos a las 2 de la mañana. Que hay el problema, que menciona Olivo, porque Olivo siempre tira una cosita de la que tiene razón, así, tú sabes. Digo, ya vamos para las 2 de la mañana, le digo yo a Cristina, porque estoy desesperado ya. Digo yo, amor, tú has tenido una bomba por ahí, algo ahí. Pero entonces, me llegó a la mente algo. Y dije, no, pero no es así. Porque la palabra dice que tenemos que vencer el mal con el bien. Y yo hice así, acomodé mi almohada y comencé a pensar en mi mente. Cristina se fue, Cristina abandonó, me dejó solo, se fue para el otro cuarto, para allá atrás. Abandonó, me dejó con el pleito solo. Digo, Señor, bendícelo. Trata con su vida, Señor. Ten misericordia de él. Busqué mi mente y pensé, ¿cuándo le he dicho Cristo te ama? ¿Cuándo he hablado con él del Señor? ¿Cuándo le he predicado? Porque es antisocial, pero oiga, él es antisocial. Pero esa palabra fue lo que pensé. Pero Cristo murió por él. Señor, bendícelo. Guárdalo, Señor. Tráele paz a su vida. Y comencé ahí. Yo no digo que fue mi oración. Pero a las 2:22. La policía no fue. A las 2:22. Después que yo estaba orando. Apagó la música. Y yo me dormí. Me desperté como a las 5 de la mañana. Yo no sé si usted está entendiendo qué es lo que yo estoy diciendo. Debemos ser proveedores de paz. La vida de santidad es práctica. Es lo que nosotros vivimos. Es como nosotros nos relacionamos. Es como nosotros compartimos con los otros. Es como nosotros le presentamos a Cristo a nuestro vecino. ¿Sabe qué? Si yo me hubiese levantado con todo mi derecho que tenía de levantarme y de ir y de reclamarle y de decirle a él que bajara la música porque me estaba molestando, porque me estaba quitando el sueño. Y quizá, qué sé yo, discutíamos. A lo mejor por esa razón él apagaba el radio. Es posible que mañana yo me acerque a él y diga, Dios le bendiga, vámonos para mi iglesia, y me diga que no. No sé si usted me está entendiendo. La santidad no está en lo que decimos. La santidad está en lo que hacemos y en cómo vivimos. Y el Señor nos habla aquí que en todo momento nosotros debemos procurar que no nos falte la gracia del Señor. Y termino diciéndote lo siguiente. En el último verso, la palabra dice que nosotros no nos podemos entregar a la prostitución ni despreciar lo sagrado. A esa prostitución que se refiere ahí, no es a la prostitución de ir a un prostíbulo, no es una prostituta, no es a eso que se refiere. Cuando habla y dice en el verso 16 de la Reina Valera, no sea que haya algún fornicario o profano como Esaú. Esaú no fornicó. ¿O fornicó Esaú? ¿Cuánto sabe la historia de Esaú, de Jacob y de Esaú? Sí, ¿verdad? De la primogenitura, de que el plato de lenteja, mira, dame la primogenitura. ¿Se acuerdan de eso? La Biblia no dice, Dimeri, que Esaú fornicó. No es la fornicación de llegarse a una mujer. No es la prostitución de ir a un prostíbulo y asociarse a una prostituta. No es a eso que se refiere. A lo que se refiere ahí es cuando nosotros dejamos las cosas que son de Dios por andar detrás de las cosas que son del mundo. Porque para Esaú el derecho a la primogenitura se lo había entregado Dios. Porque Dios había determinado qué era lo que tenía que hacer un primogénito. Sin embargo, él entregó su primogenitura por un plato de lentejas. Muchas veces nosotros dejamos las cosas que son de Dios. Muchas veces nosotros dejamos las cosas que son espirituales. Muchas veces dejamos las cosas que promueven paz, que promueven bendición, que promueven santidad en nuestra vida por estar detrás de las cosas del mundo. Alaba lo que él vive. Sí, no, por eso que lo motivo y le digo, tú sabes, para que no se sientan tan mal, pero esa es la realidad. Primero, dice la palabra, ¿qué dice? Primero, ¿qué es lo que está primero? El reino de Dios y el hacer su voluntad, hermano Giorgi. Esa palabra que dice, y su justicia, esa palabra se traduce literalmente, hacer la voluntad de, en este caso, hacer la voluntad de Dios. Porque lo que es justo delante de Dios, no es lo que usted dice, no es lo que usted hace, es lo que Él dice. Nosotros obramos en justicia cuando nosotros hacemos lo que Dios dice que nosotros tenemos que hacer. Porque lo que es justo para Dios es lo que Él dice. Alaba al Señor. Nosotros debemos en todo tiempo, nosotros debemos poner en primer lugar las cosas de Dios. Y habla de la reverencia, respeto y reverencia por las cosas de Dios. Y desde ya le digo que les traeré en una próxima oportunidad un mensaje solamente basado en el respeto y en la reverencia de las cosas de Dios. Olivo, y ese respeto y reverencia incluye el tiempo que tú mencionaste esta mañana. Que Dios les guarde, hermano. Que Dios les bendiga.